11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 327 del libro Un Curso de Milagros. Estamos solamente en la sección del libro de ejercicios. Ya nos faltan menos para terminar este segmento. Recuerden que son 365 lecciones, una por día del año. Pero nosotros pues vamos a nuestro ritmo. Y ya que las acabemos, pues vamos a comenzar con una nueva dinámica. Tal vez volvamos a abarcar los apartados, o ahora finalmente, tal vez ya de casi 9 años, bueno, 8 años, casi 9, pues ya tal vez empezaremos nada más a hablar sobre alguna frase o alguna palabra que yo lea aquí, y de ahí lo vamos a desglosar, ¿ok? Y bueno, la lección del día de hoy se titula "No necesito más que llamar y tú me contestarás". Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad, y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Y aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra, tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Y bueno, al leerles esta lección, pues obviamente me trae ahorita de recuerdo, ¿no? En la mañana que estaba escuchando la misa, y eso me hizo recordar al libro del Poder de la Hora. Entonces, no necesito más que llamar y tú me contestarás, ¿no? Cuando nosotros estamos de acuerdo con estas palabras, cuando estamos pidiendo tal vez alguna respuesta, ¿no?, a alguna pregunta, o estamos muy inquietos, o estamos muy angustiados, a veces nuestra mente nos hace ver cosas que aparentemente se pueden sentir, se pueden oler, se pueden tocar, y no hay nada de eso en nuestro mundo. Nada más fue una creación mental a través de nuestros pensamientos que nos hacen sentir realmente como que esos pensamientos se transforman en emociones y lo podemos sentir en el cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está como que angustiado, está inquieto, inquieta, ¿no?, empieza uno a desesperarse y no sabe cómo volver al centro, ¿no? Decir, oye, estaba bien, ¿no? ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué me siento desprotegida? ¿Por qué me siento que no sé hacia dónde voy? ¿Por qué me siento que las cosas no salen, que no fluyen, que la vida parece que está deteniéndose en estas partes, no está fluyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece ser, ¿no?, que lo podemos hasta oler en el ambiente, decir, algo no anda bien aquí, ¿no? Y todo eso es un invento de nosotros. Y podemos darnos cuenta porque cuando estamos soñando, si tú te acuerdas de algún sueño en el que haya sido, pues, algo difícil el sueño, lo más parecido a una pesadilla, o algo que realmente dijiste, ay, tuve un sueño, que oh, qué bueno que me desperté. En el sueño podemos sentir todo eso, ¿verdad? Podemos sentir el miedo, podemos sentir la angustia, podemos sentir el dolor, podemos sentir la tristeza, podemos ver gente, podemos oler, podemos tocar. Y al final de cuentas nos despertamos y nos damos cuenta que era una falsedad, que no era cierto. Entonces nos despertamos y tal vez nos pasan cosas así, similares, pero como estamos despiertos, entonces esto sí es real, esta sensación que yo tengo es real, esta emoción que yo tengo es real, esto que yo veo es real. Así lo vemos y así lo sentimos y así lo vivimos. Y volvemos a lo mismo, no es real. Lo estamos fabricando a través de nuestros pensamientos. Cuando caemos en ese momento de decir, o sea, soy yo, ¿qué es lo que pasa tal vez por nuestra mente cuando realmente decimos, sí, fui yo? Fui yo la que me está haciendo sentir esto. Fui yo la que me está haciendo ver esto, oír esto, creer esto, pensar en esto. Tal vez puede ser que de una, o sea, tomemos la batuta y digamos, pues no quiero esto, no lo necesito, es falso, entonces lo cambio. Le doy vuelta a la página y ahora me enfoco en otras cosas, ¿no? Puede ser. O puede ser que de plano dices, no, sí lo estoy viendo, pero ¿cómo le doy vuelta a la página? Sé que le tengo que dar vuelta a la página, pero ¿cómo le voy a dar? Aquí voy a hacer esa pausa en la que ahorita que estaba leyendo y les dije que me recordó a lo que decía hoy la misa. Una parte decía del Evangelio que nos rindiéramos ante Dios. O sea, que pongamos nuestras cargas, todo eso que no podemos. O sea, ríndete con Dios, decía, ¿no? Y hay una parte en el libro del Poder de la Hora que dice, ríndete, si te vas a rendir, ríndete al instante presente. Que ambos son lo mismo. Rendirte al instante presente es, ¡pum!, desaparecer todo lo que hay en nuestra mente, de lo que nos estamos imaginando o de lo que ya vivimos y que está allí en nuestra mente, ¿no? Pasado o futuro. Y rendirte a este momento es reconocer que en este instante no hay nada de eso, que esto que estamos sintiendo no es real. Me rindo a este momento de decir, en el momento presente no puedo sufrir, en el momento presente no me puedo enojar, en el momento presente no puedo juzgar. ¿Por qué no puedo juzgar? Porque si estoy realmente presente, estaré como espectador, ¿no?, de lo que estoy viviendo, así como si fuese la primera vez que he abierto los ojos y que la primera vez que estoy escuchando, sintiendo, etcétera, etcétera. Entonces no hay espacio para el juicio, para nuestros pensamientos. Hay contemplación. Y hoy, en la lección nos dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás. ¿A dónde voy a llamar? ¿A quién le voy a llamar? ¿Cuándo voy a llamar? Ahorita, en este momento. Y nos dice, Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Si nosotros ahorita nos abrimos totalmente a esta experiencia y decimos, ¿sabes qué? Vida o Dios, dame lo que yo necesito en este momento para poder estar presente, se te va a dar, se te va a otorgar. Pero no estés a la expectativa de algo. Lo que se nos otorga es algo más allá de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Nuestra mente nos va a decir que necesitamos ciertas cosas, pues, para poder estar presentes y poder estar en paz. y tal vez la vida nos responda, tal vez Dios nos responda y nos dice, mira, aquí te mando esto, y de repente se para un pájaro frente a ti. ¿Para qué? Para que contemples la sabiduría de ese ser, ¿no? De ese animalito. No va a llegar una respuesta que nosotros ya le pusimos nombre y color y sabor y textura, ¿no? No va a llegar así. Si estamos realmente dispuestos a escuchar, entonces vamos a escuchar realmente la respuesta que necesitamos escuchar, no lo que nosotros queremos. Pero también tenemos que tener esa seguridad de que estamos protegidos, que no estamos desamparados, que hay algo muy grande, un poder muy grande que tú tienes, que tú posees y que Dios te lo ha otorgado, y que Dios nos dice, ahí está, ¿por qué no lo usan? Ahí estoy, ¿por qué no me escuchan? Aquí vengo, ¿por qué no me sienten? Porque a veces nos creemos más inteligentes que la vida, o pensamos que estamos más sabios, cuando la vida, pues, ha sido, es y será antes, durante y después de nosotros. Hoy, pues, espero que podamos todos dar las gracias por este instante, porque sea lo que sea que nos toca vivir en este momento o durante estos momentos de este día, lo abracemos esos instantes confiados en que no es un error, en que no debería ser así, en que lo aceptemos tal cual es y que veamos, ¿no?, si hay algún rechazo, si hay una emoción que nos quita, ¿no?, la certeza de qué es lo correcto que estamos viviendo. Por ejemplo, si nos estamos enojando, si nos estamos preocupando, que nos demos cuenta, ¿no?, de que, hay una preocupación ahí, hay un enojo ahí, hay una tristeza ahí, y verlos como observadores y no como los propios personajes que están viviendo eso, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos llamar y para que se nos pueda contestar, para que podamos soltar todo eso que no es real, que esos pensamientos, esas emociones, y que nos dejemos llevar, fluir por la vida, que si hay algo que tenemos que escuchar, que se nos manifieste, que si hay algo que no necesitamos en nuestra vida, que se nos quite, y que podamos, pues, también darnos cuenta que, pues, eso no era para nosotros, ¿no? No porque nuestra mente nos diga, no, debería de ser para ti eso. No porque nuestra mente nos diga eso quiere decir que sea real. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar esta parte de encuentros existenciales, recordando durante el día o antes de dormir, si se les olvida cada hora o cada vez que estén preocupados o con la mente muy saturada. Recuerda poner en práctica, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Y estar seguros, ¿no?, de que el amor eterno está ahí contigo. Entonces no hay nada que te pueda afectar, ¿ok? Y también hoy, recuerden que hoy tendremos la charla de 7 a 8 de la noche, así para poder tal vez ampliar un poquito más este tema. Tal vez hablemos de la lección, no sé, a ver qué sale, a ver si me acuerdo también. Y pues para practicar también la meditación, ¿ok? Y respiración. Aquí finalizamos encuentros existenciales, recordando que no necesito más que llamar y tú me contestarás.